felicidad en esta vida hay que buscarla, así sea en una forma sencilla. La felicidad en esta vida hay que buscarla, así sea en una forma sencilla. El hombre más dichoso es Faryala, porque ella tiene a Dori Cecilia. El hombre más dichoso es Faryala, porque ella tiene a Dori Cecilia. A ella no hay con quien compararla. Antes la belleza de esa niña, a ella no hay con quien compararla. Tanta es la belleza de esa niña. Si alguien llega a piropearla, ay, cuando cumpla 15 estrellas, entonces tira Faryala. Adiós, porque te hizo tan bella. Si alguien llega a piropearla, ay, cuando cumpla 15 estrellas, entonces tira Faryala. Ay, Dios, porque te hizo tan bella. Será muy celoso con ella. Ay, cuando tenga que casarla, será muy celoso con ella. Ay, cuando tenga que casarla. Le canta a Ceci con el alma, por ser una estrella barranquillera. Hoy un trovador le canta a Ceci con el alma, por ser una estrella barranquillera. Esta niña es orgullo de Faryala, la gloria para su familia entera. Esta niña es orgullo de Faryala, la gloria para su familia entera. En el futuro ella será la reina y el pueblo entero tendrá que elogiarla. En el futuro ella será la reina y el pueblo entero tendrá que elogiarla. Entonces tira Faryala. Ay, Dios, ¿por qué te hizo tan bella? Si alguien llega a piropearla, ay, cuando cumpla 15 estrellas, entonces tira Faryala. Ay, Dios, ¿por qué te hizo tan bella? Será muy celoso con ella. Ay, cuando tenga que casarla, será muy celoso con ella. Ay, cuando tenga que casarla. No sé.